Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Aigües.net. Hoy tenemos con nosotros a Antoni Ventura Rival, actual gerente de Aigües de Manresa, empresa pública la cual se encarga, entre otras cosas, de dar el servicio de abastecimiento de agua potable, el de alcantarillado y el de explotación del saneamiento en alta de Manresa y municipios colindantes. ¿Nos podrías resumir un poco tu trayectoria profesional hasta llegar a la gerencia de Aigües de Manresa? Pues sí, podría decir que llevo... Este año voy a cumplir 30 años de dedicación al sector del agua. Inicié en una filial de Aguas de Barcelona en el año 89. A continuación pasé a la propia Aguas de Barcelona y he seguido una evolución transitando por varios departamentos, desde el departamento financiero en el que empecé, pasando después por planificación, área comercial y tareas de dirección general. Y también transitando desde el agua potable a la depuración y más tarde a la provisión de servicios para industria. En el año 2012, yo creo que fue un hito importante en mi carrera profesional, pues me trasladé al Reino Unido, a Bristol concretamente, para hacerme cargo de la filial de diversificación del Grupo Agbar en el Reino Unido. Yo creo que, digo que fue un hito importante porque creo que estuve 5 años allí, fue un periodo muy fructífero, muy interesante. Yo creo que aprendí mucho. El mercado británico es un mercado muy maduro en el sector del agua y por tanto creo que fue una experiencia muy, muy positiva. A la vuelta de Bristol me desvinculé del Grupo Agbar, inicié unos primeros intentos de establecerme por mi cuenta como consultor, pero rápidamente surgió una oferta profesional muy interesante en el área metropolitana de Barcelona. Lo que pasa es que estuve poco tiempo allí porque inmediatamente me surgió una segunda oportunidad aquí en Aguas de Manresa y no me lo pensé dos veces. En julio del año pasado empecé aquí en Aguas de Manresa. ¿Qué estructura tiene una empresa pública en este sector del agua? Porque la gente igual no lo tiene muy claro. Bueno, Aigües de Manresa es una empresa pública. Yo diría que técnicamente ahora tenemos que decir que es una empresa supramunicipal y ahora explicaré por qué. Aigües de Manresa se fundó en el año 1982. Fue la sucesora de la Junta de Aguas Potables de Manresa. Pero yo diría que el espíritu de Aigües de Manresa se retrotrae al siglo XIV. Cuando la ciudad de Manresa plantea hacer una toma de agua del río Llobregat en la altura de Balsareny, construir una acequia de 26 kilómetros para provisionar de agua a la ciudad y al regadío alrededor de la ciudad. Hay que decir que es esta acequia todavía está en funcionamiento y en muchos tramos prácticamente en el mismo con la misma configuración que se le dio en el siglo XIV. Es una obra de ingeniería muy importante, pues tiene una longitud de 26 kilómetros y en todo este tramo solo hay un desnivel de 10 metros. O sea, salvo un desnivel de 10 metros. Evidentemente se adapta a la configuración del terreno, hay sifones, hay acueductos. Una obra muy, muy interesante. Volviendo a Aguas de Manresa, hoy en día, como decía, técnicamente es una empresa supramunicipal. Da servicio a Manresa y 15 municipios de los alrededores. También da servicio a 4 municipios de alcantarillado y explota 8 depuradoras a cargo de la Mancomunidad de Saneamiento del Bages. Últimamente, lo que ha hecho la empresa Aguas de Manresa ha sido dar entrada a otros socios. El Ayuntamiento de Manresa ha dado entrada a otros socios para poder consolidar administrativamente, es un tema administrativo, la configuración de Aguas de Manresa como medio propio de todos los ayuntamientos a los que presta servicio. Luego, gracias a esto igual puede ir un poco más allá Aigües de Manresa y dedicarse a un servicio más allá de lo que hemos hablado antes, ¿no? De captación y saneamiento, gestión en alta, hay más actividades, ¿no? De hecho, sí, porque desde el 2012 somos los gestores de las piscinas municipales. En el 2012, pues, esta instalación pasó por un momento difícil y el Ayuntamiento pensó que Aigües de Manresa, con su conocimiento y su quehacer, con su estructura, podría hacerse cargo de esta gestión, y la verdad es que ha sido muy positivo, muy positiva la evolución de las piscinas desde el 2012. Luego, volviendo al tema de que hablamos de gestión, de diferentes tipos de gestión, ¿no?, de aguas, ¿nos podría explicar qué ventajas e inconvenientes considera que tendría una empresa de tipo público en comparación con una mixta, una privada? En el sector del agua. En el sector del agua también, porque tampoco queda muy claro muchas veces, ¿no? Sí, y la verdad es que este es un tema que está muy en boga hoy en día en los medios de comunicación, se habla mucho. Yo diría que yo creo que es importante, es fundamental que la gobernanza del agua esté en manos públicas. Yo creo que esto es importante. Y aquí yo diría que quizás algunos ayuntamientos han renunciado un poco a esta gobernanza y quizás han dado demasiado poder a las empresas concesionarias. Yo creo que el ámbito público debe gobernar el agua, debe establecer los objetivos, debe establecer las prioridades de inversión. Después, quién gestiona es un poco relativo, porque yo podría decir que en Aguas de Manresa somos una empresa pública, pero hay ciertas actividades que las subcontratamos a gestores privados. ¿Por qué? Pues por cuestión de especialización o por cuestión de idoneidad, determinadas actividades pues están subcontratadas a empresas privadas. Entonces, el ámbito que se subcontrata dentro de una empresa de aguas puede ser más amplio o más reducido, pero yo creo que no hay que ser fundamentalista en estos temas. Al final, gestiona quien tiene más experiencia, quien tiene más know-how, quien tiene más conocimiento, y yo creo que es inteligente dar a gestionar a los actores que tienen más experiencia en cada caso, ¿eh? En definitiva, yo creo que hay que diferenciar la gobernanza de la gestión. La gobernanza para mí tiene que ser pública, la gestión quien lo haga mejor. Y se pueden dar muchísimos modelos más o menos mixtos, más de subcontratar determinadas actividades, y ya digo, no, yo creo que sería muy difícil de encontrar una empresa que absolutamente todas las funciones estén ejecutadas por actores públicos, porque hay subcontratación de determinadas actividades. Sí, hablando de esto, justamente creo que es en París que se intentó, ¿no? Bueno, se ha no sé si en este caso se ha remunicipalizado, sí, pero también se ha subcontratado también, ¿no? Igualmente. Yo creo que ha habido una toma de control, una toma de la gobernanza. Yo creo que la parte pública no debe renunciar a regular el servicio, pero después ellos mismos creo que se han dado cuenta de que ciertas actividades más vale darlas a gestionar a quien tiene la experiencia, quien tiene los medios muchas veces y quien tiene el know-how. Por tanto, no hay que hacer muy fundamentalismo en este tema, sino lo que hay que hacer es tomar las decisiones adecuadas en cada caso. Y no hay normas generales, depende de cada caso. Luego, pasando al tema de la regulación, ¿no? ¿Cuál sería su opinión respecto a esta fuerte presión para establecer un regulador único, justamente teniendo en cuenta su experiencia en el mercado británico, ¿no? Un mercado que es, como ha dicho antes, altamente regulado, existe un único regulador. ¿Cuál sería su opinión en este sentido para España? Bien, en España, claro, la competencia del abastecimiento de agua potable es municipal, y por tanto, si hay más de 8.000 municipios en España, podemos decir que hay 8.000 reguladores de agua. Yo creo que esta fragmentación no es buena. Ahora bien, de la fragmentación de tener 8.000 reguladores a tener un único regulador, yo creo que hay una gran distancia. Yo más bien sería partidario quizás de una regulación autonómica, porque sería más cercana a la problemática, a las características de cada área geográfica. Yo creo que sería más partidario de un regulador, quizás a un nivel intermedio. No sería partidario de un regulador único para todo el Estado español. O sea que usted ve bien una mejor, bueno, una descentralización de la gestión, pero hasta un cierto punto, ¿no? Punto, sí. A ver, hoy en día ya hay algunos municipios que han delegado su competencia a una instancia superior. Un ejemplo es el área metropolitana de Barcelona. Los 36 municipios han delegado al área metropolitana la gestión del servicio, la regulación del servicio del agua. Pero bueno, es un paso muy natural y yo creo que se podría dar en otros ámbitos donde los municipios, en muchos casos pequeños municipios, no tienen capacidad ni recursos ni conocimiento para poder hacer una buena regulación del servicio o para encargarse del servicio directamente, y por lo tanto tiene sentido que vayan delegando a instancias superiores. Pero yo digo, no lo llevaría a una única instancia para todo el Estado. Luego, cambiando de tema, se considera que en Europa pues, hay muy buena investigación, pero en cambio hay una baja transferencia, al menos eso me parece a mí, ¿no?, hacia la industria del mundo real, comparado con el mundo anglosajón, igual, podríamos decir. No sé si es así y qué podríamos hacer para cambiar esta inercia, ¿no?, que se investiga muy bien, mucho, pero que le falta este empujón hacia la realidad del día a día. Bien, yo creo que todas las generalizaciones son malas, ¿no? Yo creo que depende del sector, depende del área geográfica. Como usted muy bien ha dicho, el mundo anglosajón quizás hay una mayor penetración de la investigación y de la innovación en el mundo real. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque, por ejemplo, en Gran Bretaña hay un regulador que incentiva la innovación, que habla con las empresas de agua y les da incentivos para que inviertan determinadas cantidades en proyectos de I+D, proyectos de innovación, para que establezcan lazos de colaboración con startups, con centros de investigación. Por tanto, yo pienso que aquí hay una tarea de difusión y de incentivación y de creación de espacios de encuentro entre la ciencia y la industria. Yo creo que esta es la receta. Hay que buscar más espacios de relación entre la ciencia y la industria. Uh-huh. Y en ese sentido, el mundo británico es un claro ejemplo. Uh-huh. Yo iría por ahí. Y comentando este tema de esta transferencia, en Cataluña, por ejemplo, el Catalan Water Partnership es un clúster interesante en ese sentido, porque veo que están sacando muchos proyectos que se aplican continuamente. ¿Es este un poco el camino que debemos seguir, pero sí, ya más independiente? Porque no es una cosa que sea impulsada, ¿no?, por un regulador. Hay varias vías y una es esta. Yo creo que el Catalan Water Partnership es un claro ejemplo de un espacio donde se encuentran centros de investigación y la industria y colaboran en proyectos, detectan necesidades y desarrollan proyectos. Esto es un buen ejemplo. No tiene que haber una única vía, puede haber varias, ¿no? Aquí ha habido yo diría que el Catalan Water Partnership es un centro independiente, pero creo que tiene cierto soporte también de la Generalitat en ese sentido. Por tanto, yo creo que es un buen ejemplo. Yo creo que es por ahí donde hay que ir. Y luego, en el sentido de este tema de la innovación, justamente, ¿no? Las críticas muy a menudo de que el sector del agua es un sector conservador, que va un poco a remolque de, bueno, ya tenemos montado ya la tecnología, ya existe, ya los límites se cumplen, en el sentido de la depuración. Sí que se ven cosas en el sentido de innovación, pero cuesta mucho. ¿Cómo ve este tema de que es un sector conservador en sentido? Yo creo que es un sector, ¿no?, conservador, es un sector muy, muy maduro, pero también es cierto de que hay nuevos retos que están ahí en la esquina, y el reto del calentamiento global, el reto de la economía circular. Yo creo que hace falta incentivos. Y por ejemplo, yo pienso que el modelo tarifario no es precisamente un incentivo, uh-huh, más bien es un freno. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que hay mucha labor a hacer en este sentido, y yo creo que estos serían los deberes que deberíamos dar a estos reguladores que deberían surgir, que deberían tener conocimiento del sector, deberían tener recursos para empezar a difundir estas ideas y empezar a cambiar ciertos modelos tarifarios, uh-huh, que no son en absoluto incentivadores de la inversión, de la innovación, del ahorro de costes, del ahorro energético, Creo que es por ahí por donde hay que ir. Porque, bueno, justamente hablando de esto, el sector se queja bastante de que no se recuperan los costes normalmente, ¿no? El tema de la financiación de las infraestructuras del agua es un tema muy interesante para hablar de él. Yo creo que hay déficits en muchos ámbitos y también yo diría que la estructura tarifaria tampoco no contempla la recuperación de los costes fijos que incurre el suministrador de agua. Hay en un contexto como el actual de ahorro, de bajada de consumo de agua, la parte fija de la factura del agua no se corresponde con los costes fijos que soporta el suministrador. Yo creo que habría que cambiar la estructura tarifaria, incrementar los costes fijos, porque la parte variable debería solo contemplar pues los costes variables del agua, que son prácticamente la compra del agua y la energía. Por tanto, que hay un desajuste entre la realidad de los costes y la estructura de la factura del agua. Por aquí yo creo que hay que, o sea, no es necesariamente incrementar el importe de la factura, sino corregir ese desajuste. Este sería un primer paso. Porque la estructura de bloques, ¿la ve correcta o estaríamos hablando de otra estructura totalmente diferente? La estructura de bloques es correcta en el sentido de que penaliza el exceso de consumo. Entonces, mientras esté bien identificados y bien definidos los bloques, yo no veo ningún problema. Y para acabar, que bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, sí, pero han salido muchos temas interesantes, ha cambiado el tema de reutilización, que es un tema que a mí me gusta y me interesa mucho, y espero que a la larga la gente le vaya interesando, pero la falta de agua en muchas zonas. ¿Cómo ve el desarrollo de este en los próximos años? O sea, como experto en gestión del cambio, ¿qué líneas principales de trabajo sugiere para superar, sobre todo, el miedo a la población en general, ¿no? La reutilización tanto directa como indirecta, ¿no? Aunque ya hay una reutilización indirecta, ¿no? En los ríos, cuando hay una depuradora que aguas arriba, pues vierte sus aguas depuradas y abajo hay una potabilizadora. Efectivamente. O en el caso de Llobregat, del Prat de Llobregat, ¿no? Que están estudiando de reutilizar, sí, el agua, Sant Joan Despí, sí, tarde o temprano hay que aprovechar estas oportunidades, ¿no? Pero en el sentido más de social, ¿no? ¿Cómo vería esta gestión del cambio? ¿Cómo se podría incentivar? Yo creo que hay una... Se está exagerando un poco estas posibles reticencias de la población ante la hipótesis de reutilización del agua. Yo diría que debemos distinguir la reutilización indirecta de la directa. Reutilización directa se hace muy poca, sinceramente. Ya Rafael Mujeriego ya habla de la reutilización indirecta, que no es más que el mismo proceso natural, como has comentado antes, que se produce en un río cuando hay una potabilizadora aguas abajo de una planta depuradora, y lo único que hace la reutilización es acelerar este proceso que ya se produce hoy en día en la naturaleza. Uh-huh. Por tanto, yo creo que no hay que dar mucha importancia a estas posibles reticencias, ni hay que exagerarlas. Y creo que es un tema que no debería estar sobre la mesa en las discusiones, sino lo que debería estar es la necesidad y las ventajas de reutilizar el agua. Yo creo que hoy en día, como ha comentado, en un entorno de escasez de recursos, Israel reutiliza, yo creo que más del 70% del agua. En un momento en que hay escasez de recursos, plantear la reutilización es la hipótesis más natural y más positiva que debemos poner sobre la mesa. Y yo creo que este miedo psicológico, estos reparos, yo creo que son muy marginales y que cuanto más hablemos de ellos, más miedo generaremos. Y lo que hay que hacer es hablar de las ventajas de la reutilización, que son muchas. Y más que ventajas, es que ya se convierte en una necesidad, especialmente en áreas geográficas como el área mediterránea, donde hay un problema de recurso. Pues bueno, esperemos que vaya mejor y, como dices tú, pues la necesidad al final es lo que hace. Yo creo que hoy en día hay la tecnología suficiente para garantizar la minimización o la eliminación del riesgo sanitario por la utilización por la reutilización de agua. Por lo tanto, no debemos preocuparnos. Pues muy bien, si te parece lo dejamos aquí. Muy bien. Muchas gracias por dedicar una parte de tu tiempo a contestar las preguntas para el blog iWest.net y sobre un tema tan importante y a menudo polémico como es la gestión del sector del agua. Y espero que nos volvamos a ver otro día porque tenemos que completar muchos otros temas y que se han quedado en el tintero. Muchas gracias, Antoni. Muchas gracias.